Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 29 minutos. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Las 8 y 29 minutos. De esta manera arrancamos con nuestro segmento El Asesor Cooperativo, así que ya me encuentro muy bien acompañada por nuestros asesores, así que vamos a darles micrófonos y muy buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy nuestros asesores? Muy buenos días, agradecido con Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí un día más, alegres, felices y contentos después de estar ausente, creo que fueron dos segmentos, ¿verdad? De estar ausente, de no poder compartir con ustedes nuestras experiencias, de no poder compartir todas las actividades que hemos realizado desde la Unidad de Desarrollo Cooperativo con nuestras organizaciones. Y tenemos mucho que hablar el día de hoy, pues hoy nos sentimos gozosos, alegres, felices. Yo como padre pues me siento orgulloso porque mi hija culminó sus estudios universitarios y hizo su defensa, pues, y yo con orgullo digo, mi hija es arquitecta y eso para mí me llena de satisfacción. Acabamos de pasar el Día del Maestro, no estuve yo presente en ese programa y realmente la enseñanza, esa práctica que nosotros realizamos desde nuestros hogares es la que hace que avancemos. Y esa es parte fundamental del comportamiento de nuestra sociedad. La perseverancia, la disciplina, el esfuerzo, la confianza es la que hace que al final miremos los frutos. Esos frutos que van a desarrollar ideas nuevas y mejores oportunidades para todos. Yo, como le digo, un saludo a mi hija y me siento feliz, orgulloso como su padre. Y espero que tenga muchas bendiciones y que avance en el día a día de su vivir. Y ahí es donde entrelaza la enseñanza familiar con la enseñanza que a través de nuestras organizaciones nosotros compartimos. Realmente el orgullo, la satisfacción de una madre, de un padre, de ver a sus hijos desarrollarse, hace que sigamos realizando esos esfuerzos. Y eso pasa desde nuestra organización Fenicotaxi. Fenicotaxi, la madre de las cooperativas, es la que trata de desarrollar ideas y de apoyar a nuestras organizaciones cooperativas para que desarrollen actividades en beneficio de todos sus asociados. Y esa satisfacción es la que a nosotros todos los días hace de que tratemos de esforzarnos mejor para poder compartir esa sabiduría que el Señor nos ha dado de la ayuda mutua, de la solidaridad. Son los principios fundamentales para mí del desarrollo de nuestras organizaciones cooperativas. Es un poco difícil, ¿verdad? Porque como en todo hay hijas e hijos bien portados, pero también tenemos hijos que no nos portamos tan bien y entonces eso hace que vayamos arrastrando la carreta un poco lenta. Pero sin embargo siempre salimos adelante. Lo importante es que esa sabiduría, esa comprensión, ese análisis que nosotros venimos presentando se vaya expandiendo en cada uno de nuestros directivos y en cada uno de nuestros asociados. Porque la mejor manera de compartir o de realizar cooperativismo es estar organizado, estar compartiendo esa sensación de ayudarnos mutuamente y de poder ejecutar planes de desarrollo en conjunto. Eso hace que nuestra organización Fenicotaxi sea la madre de las cooperativas. Y se siente orgullosa también de que todas sus cooperativas tengan su situación jurídica desde el punto de vista institucional, con las autoridades del Ministerio de Economía Familiar, con las autoridades de la Dirección General de Ingresos, que en algunas tenemos algunas debilidades, pero que estamos tratando de superar, producto de que no nos han dado respuesta a las autoridades de esas situaciones que atraviesan estas cooperativas. ¿Cómo es posible que después de más de un año, dos años de estar pidiendo en una organización que se nos actualice un número RUC, no nos dicen el por qué se está dando ese problema? Con solo decirnos qué es lo que se necesita para poder resolver eso, nosotros inmediatamente tratamos de colaborar para que esta cooperativa tenga su actualización de su situación tributaria al día. Sin embargo, las autoridades de la Dirección General de Ingresos no prestan atención a las correspondencias enviadas. Y no solamente enviadas por la cooperativa, enviadas por la Unión, enviadas por todos los delegados que tiene esta organización, para que vean si se les puede levantar esa falta de comunicación con estas autoridades. Eso hace que la cooperativa hoy en día, sus asociados no puedan gozar de sus exoneraciones, producto de que no tienen el número RUC actualizado, debido a que no son atendidos por las autoridades en la ciudad de León. Por mucha correspondencia que se les ha enviado, tenemos esas debilidades, y es ahí donde nosotros hacemos el llamado a las autoridades gubernamentales para que nos presten atención, nos brinden atención, nos den asesoría para no tener esas debilidades. Y la debilidad más grande es que no se nos escuche, que no se nos presente, nos preste atención a nuestras solicitudes como una persona jurídica, como una institución que quiere desarrollar sus actividades. Desde ahí entonces nosotros estamos entorpeciendo la marcha de esa organización cooperativa, debido a que los asociados no gozan de sus exoneraciones. Entonces, eso es importante. Otra cosa importantísima que acaba de pasar es que acabamos de celebrar el Día Internacional del Cooperativismo. ¿Qué día fue, licenciada? El sábado de julio. El primer sábado de julio es el Día Internacional del Cooperativismo. Sabíamos nosotros que en febrero celebramos nosotros el Día del Cooperativismo. El 19 de febrero, el Día Nacional del Cooperativismo, y el primer sábado de julio, el Día Internacional del Cooperativismo. Entonces, prácticamente estamos celebrando el Día Internacional del Cooperativismo el primer sábado del mes de julio. Y también a nosotros nos da placer, nos da gozo de pertenecer en este modelo, en este sistema de labor, porque nos satisface el poder compartir con nosotros, y porque sabemos que el cooperativismo es el desarrollo de las grandes mayorías. Entonces, felicidades a todos los cooperativistas a nivel nacional y a nivel internacional. Otro de los aspectos que quiero compartir con ustedes, y es que en nuestras líneas, ¿verdad?, dentro de nuestras redes sociales, el día de ayer recibimos de un socio que a partir del día de hoy todos los vehículos que anden propaganda de InDriver serán trasladados al depósito. Ya sea que la propaganda ande atrás o adelante, o los costados, van a ser trasladados inmediatamente. Prohibido poner propaganda InDriver en los taxis, les estoy advirtiendo, van directo al... Recibimos este mensaje, ¿verdad?, de parte de un asociado de nuestra cooperativa, y realmente, pues, si nos ponemos a analizar, no es correcto que andemos propaganda de ninguna organización en nuestras unidades, porque tiene que ser autorizado por la autoridad. Y en esa en ese mismo mensaje envía el socio un documento donde dice una citatoria por multa, en donde se le aplica una infracción del artículo 229 de la ley 524, código de infracción 728, y está multado con 100 Córdoba. Es más el papeleo. Lo que nos dice de que realmente es una violación a la cromática, la que estamos cometiendo nosotros, de acuerdo a la ley 524. Y ese es el tema que hemos venido abordando a partir del programa anterior, que la licenciada Cantarero pues se despachó hermoso solita ahí con la ley. Y entonces, si nosotros analizamos la infracción que el Instituto Regulador de Transporte impuso a este asociado por andar esas calcomanías de InDriver, así como de Ray, así como de Aventón, son calcomanías publicitarias. Y entonces la ley establece en el artículo 229 que es sujeto de una sanción. Muy buenos días, vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, don Edwin. Buenos días, Jennifer Miranda, Jonathan y licenciada Lely Cantarero, y Carlito, que estén en los controles. Está baja la multa ahí, gracias, pero en el depósito, si lo llevan al depósito, va a pagar 2.500 córdobas por la... le aplican la grúa. Entonces, y ahí se eleva ya la multa. Así que es mejor pues que atiendan al llamado que le está haciendo don Edwin. Pase buen día y que el Señor los bendiga. Gracias, William. Te agradecemos siempre tu fiel sintonía y tus aportes. Realmente ese es uno de nuestros objetivos el día de hoy, compartir con ustedes este acontecimiento que se está dando y que el ITRAMA, pues, a partir de hoy va a comenzar a aplicar el artículo 229 de la ley 524, y como les decía que la estábamos viendo esa ley, entonces vamos a leer qué dice ese artículo 229 de la ley 524, en base a qué estamos multando, nos están multando a nuestras unidades que andan esa propaganda, esa publicidad. Y como decíamos, dice William, está ahorita barata, si es la primera vez 100, la segunda vez 200, pero a partir de hoy creo que el mismo socio dice de que lo van a trasladar al corralito del IRTRANMA, y entonces ya ahí sí comienza a sentirse la carga de una sanción por no acatar lo que está establecido en el artículo 524, en el artículo de la ley 524, el artículo 229, que vamos a dar lectura, ¿verdad?, para que ustedes conozcan ese artículo. Y sabemos que la ley 524 es la ley de transporte y es la que regula la modalidad de transporte. Entonces es necesario que conozcamos qué establece este artículo. Démosle. Bueno, la ley 524, ley general de transporte, esta ley tiene por objeto normar, dirigir y regular el servicio de transporte público, transporte terrestre de personas y bienes en el territorio nacional, así como establecer los requisitos, procedimientos administrativos para la obtención, renovación, cancelación de concesiones de explotación o licencias de operación del transporte terrestre. Y como decía don Edwin, vamos a dar lectura al capítulo 32 sobre las sanciones, el artículo 228. Desde el 228 comience. El 228 nos dice requisa de documentos. Cuando las autoridades o los inspectores consideren que el conductor del vehículo autorizado ha violentado la ley 524 y el presente reglamento, porque esto es parte de lo que nos dice el reglamento, es merecedor de algunas sanciones. Podrá requisar el certificado de operación, el carnet de conductor y citar al infractor a las oficinas correspondientes para aplicar la multa o iniciar el proceso administrativo de cancelación de la concesión si fuese un caso grave reincidente. Interesante, ¿verdad? Esta folita que dice, si es un caso grave y reincidente, nos pueden cancelar la concesión que nos han otorgado. Luego tenemos la parte de las infracciones, artículo 229. Las infracciones a las disposiciones contenidas en la ley 524 y el presente reglamento serán sancionadas por el MTI o los municipios de acuerdo con las disposiciones siguientes. Numeral 1, falta leve. Serán multados con 100 córdobas, de 100, con 100 a 200 córdobas los concesionarios que incurran en lo siguiente. Numeral 1, irrespeto a los usuarios por sí o por sus empleados. 2, prestar el servicio con documentos vencidos. No portar el vehículo, en el vehículo el valor de la tarifa en un lugar visible. 4, circular con puertas abiertas. 5, no entregar los boletos a los pasajeros. 6, no portar certificado de pesos y dimensiones. 7, no portar certificado de control de emisiones vigente. 8, por alteración de cualquiera de los documentos mencionados en el artículo 21 de la ley 524. No usar uniforme, andar sucio y con falta de higiene. Y 10, no hacer uso de las terminales y bahías autorizadas. Entonces, esas son las faltas leves. Sí. Entonces luego, veamos las graves. Luego vamos con el numeral 2, que tiene que ver con las faltas graves. Serán multados de 200 a 300 córdobas los concesionarios que incurran en lo siguiente: prestar el servicio en una modalidad que no esté autorizada en la concesión y el certificado de operación, transitar fuera de la ruta establecida, exceso de pasajeros, exceso de carga, alteración de los permisos o certificados de operación, transportar materiales tóxicos o explosivos, mal estado mecánico de la unidad, se refiere exclusivamente a carrocería, sistema de frenos, dirección y alumbrado en mal estado, que el inspector considere que representen peligro directo para el pasajero, falsificación del informe estadístico de ejecución de operaciones, cobrar tarifas superiores a las inferiores autorizadas por el MTI o los municipios, obstaculizar la vía en los lugares que afecten la seguridad de peatones y de personas que viajen en vehículos particulares, así como los usuarios que viajan en unidades de transporte público. Y por último, el numeral 11, irrespeto a los inspectores y personal del MTI o de la alcaldía. En los casos de reincidencia de faltas graves, además de duplicar la multa, se sancionan dichas infracciones con la suspensión temporal del certificado de operación de la unidad infractora por un periodo máximo de 3 meses, dentro de los cuales no podrá operar ni prestar el servicio. Y hay unas faltas muy graves. Y luego tenemos faltas muy graves en el numeral 3, causar un accidente de tránsito sin perjuicio de las responsabilidades penales, violación al contrato de concesión, ser reincidente de 2 o más faltas graves, abandono injustificado del servicio, que el conductor de la unidad de transporte maneje en estado de ebriedad o aliento alcohólico, la reincidencia de las faltas graves, de las faltas muy graves en el periodo de 1 año, da lugar a la cancelación de su concesión. Ok, podemos observar de que el Instituto Regulador de Transporte pues está basado en la ley 524, ley de transporte, porque ahí establece que es parte de su función. Y, como les decía, estamos violentando la normativa que el Instituto Regulador de Transporte establece para la cromática de cada unidad de transporte selectivo. Y ya nosotros estamos claros de cuáles son las indicaciones que debe de andar un taxi de transporte selectivo. Hoy en día queremos andar nosotros los vidrios polarizados, porque ando con aire acondicionado y mis pasajeros son exclusivos, y entonces eso está prohibido. Ok, vamos a atender la siguiente llamada. Muy buenos días. Aló. Aló, buenos días, ¿le escuchamos? Técnico taxi. Sí, está al aire. Aló. Sí, le escuchamos. Quería hacer una consulta. Cambian refrigerante ahí. Así es. Vendemos, sí, vendemos refrigerante. 50-50. Sí, ahí en la tienda, aquí en la... Ahí por el crancho. Correcto, en la casa del obrero, una cuadra arriba, puede pasar comprándolo. Ok, muchas gracias. Bueno, a la orden. Bueno, hemos recibido un mensaje donde nos dicen: buenos días, pueden compartir la información de la multa de Irtrama a la publicidad que viola la cromática por WhatsApp o captura de la ley que están leyendo hoy. Gracias. Sí, vamos a compartir la ley que estamos abordando el día de hoy, es la ley 524 y su reforma, así como el reglamento y su reforma. El plato del día. Entonces, realmente existe una normativa del Instituto Regulador de Transporte en donde establece cuál es la cromática que debe andar toda unidad de transporte selectivo. Y veamos qué dice esa cromática, qué debe de contener la cromática. Porque realmente nosotros estamos claros. ¿Qué es lo que contiene una cromática de un taxi? Pues el taxi, ¿verdad? Lleva líneas amarillas con negro, placa impar. Línea blanco con negro, placa par. En ambas puertas delanteras debe de llevar la palabra Taxi Managua. Número de placa en un tamaño de 7 centímetros de largo. Logo de la cooperativa y escudo de la alcaldía. En caso de ser individual, la palabra individual debajo del número de placa. En la parte trasera debe de ir el mismo en tamaño de 7 centímetros con el número de placa. Y lo que son las plataformas digitales no pueden pues brindar el servicio de taxi con particular. Esa es parte de lo que nosotros investigamos en cuanto a la parte de cómo lo estaba regulando el tramo. Es correcto. Entonces, desde ahí... Si existe una normativa de cómo debemos de andar nuestras unidades y no la queremos acatar, ¿verdad? Entonces prácticamente somos sujetos de una violación y por ende tenemos una sanción pecuniaria que pagar. Y de reincidir, pues ahí se está diciendo de que se lleve pues hasta el establecimiento para que seamos sujetos de una multa mayor. Por ende, pues, ¿para qué caer en esta violación a esta normativa, pudiendo evitarla para que todos, pues, tratemos de corregir nuestra cromática en nuestras unidades? Como les decía, también hay unidades de taxis que andan polarizados los vidrios, está en violación a la cromática establecida, sin embargo, yo escucho decir de que hay permisos especiales para que ande yo mi carro con... los vidrios polarizados, cosa que a la hora de llegada los inspectores del Irtrama pues no están muy claros y le aplican una sanción pecuniaria a uno por haber violado la cromática. Y tiene toda la razón, pues, porque si no existe un permiso o solamente de manera verbal, tiene que ser un permiso escrito para que yo pueda conducir mi carro con vidrios polarizados. Pero eso es lo que sucede muchas veces. Muchas veces sucede en la grande mayoría. Vamos a atender la siguiente llamada. Muy buenos días. Muy buenos días. Sobre este tema, bueno, yo uso la aplicación InDriver. Y InDriver ha publicitado entre los conductores andar esta cromática, pagando ellos casi como 1.400 y pico córdobas mensuales. Esta comunicación me la mandaron por WhatsApp. Pues yo, porque no soy experto en la ley, nada de eso, pues sé por la experiencia de una publicidad que tuve anteriormente, tenía que tener una autorización de Irtrama para andar esta publicidad. Se lo presté a la gente de InDriver, que me estaban comunicando por WhatsApp, que me imagino que la está colocando el publicitario o no sé quién. Y entonces ellos eran ignorantes de la ley. Y hago este razonamiento porque, bueno, yo estudié formulación de proyectos, y cuando uno formula un proyecto, uno tiene que leer el marco financiero, legal, ambiental y todos los requisitos de ley para poder un proyecto sea factible. No es que, como el emprendimiento es, voy a poner un kiosco en el parque central y a ver qué pasa. Y entonces después veo que violo la ley esta, violo este permiso y todo el estilo. Aquí tengo esto. Así veo que son las aplicaciones, tanto nacionales como extranjeras. Son ignorantes o no se preocupan por conocer la ley. Por eso caen en ciertas cosas. Y en el caso de los que tenemos construcción del vehículo, también no pecamos en desconocer completamente la ley. Porque a veces pensamos que los vehículos son nuestros, ¿verdad? Pero como nosotros estamos con un derecho de concesión de la institución, de la alcaldía y eso, a cierta forma, si no, estamos obligados a cumplir las condiciones que ellos dicten para poder tener el derecho de usar y explotar esa concesión. Y entonces, a veces se nos olvida que yo puedo andar cromática así, o pintarlo así, o ponerle la letra así. Y entonces son tan rebeldes de querer que el carro es mío, la placa es de Islam, pero el carro es mío. Pero ahí es donde nos equivocamos en muchas cosas, concesionarios, planetes y de todo tipo. Así que este tipo de problemas, y hay grupos de WhatsApp, pues donde estamos, lo expresé, y realmente que el desconocimiento es grande. Nadie se atrevió porque andar este tipo de publicidad se quema directamente con el trama, porque si andas fuera de turno y andas trabajando, estás chicle y frito, ¿no? Ya estás marcado y andas haciendo otra cosa, aunque no anduvieran eso, pues. Pero por eso yo le decía a la gente de la publicidad, no le va a funcionar mucho porque la mayoría por miedo no lo va a poner, no por conocimiento de la ley, sino porque es una etiqueta que va a estar fichado por el trama. Y yo le dije a la gente que no creían esto que iba a pasar. El trama es una estructura, pero tarde o temprano se va a dar cuenta y ahí va a venir el problema. Saludos. Correcto, Larry, te agradecemos mucho, ¿verdad? Siempre tu participación, y para nosotros pues nos llena de satisfacción de que querrás entender e interpretar siempre la parte jurídica, la parte legal, para compartirla con tus compañeros y que estemos claros de que si estamos cometiendo una falta a lo que establece la ley, pues corregirlo. Lo lógico es eso, lo lógico es, la ley establece estos parámetros, los cumplimos, y si necesitamos mejorarlos, pues pedimos autorización, porque no estoy rindiendo de esta manera, entonces podemos nosotros solicitar que se corrija. La cosa es, pues, llegar al término de la corrección. Hay algo importante en las faltas leves, y dice acá, por alteración de cualquiera de los documentos mencionados en el artículo 21 de la ley. ¿Y qué dice el artículo 21 de la ley? Portación de documentos. El conductor de la unidad de transporte deberá portar los siguientes documentos: la licencia de conducir en la categoría respectiva, certificado de operaciones. Ojo, licencia de conducir en la categoría respectiva. Es conocimiento de todos los prestatarios del servicio para conducir una unidad de transporte selectivo debe de andar una licencia profesional. Y esa licencia profesional no significa que va a andar todas las categorías. Simplemente es una licencia profesional para prestar el servicio de transporte selectivo, que es la categoría número 3 con característica profesional. Esto porque fue a pasar un seminario, y en ese seminario pues le hicieron las explicaciones debidas para cambiar su categoría de ordinaria a profesional. Desde ahí la ley establece que para que yo preste el servicio yo debo andar mi licencia profesional en el taxi. Sin embargo, muchos de nuestros compañeros hacemos caso omiso a esto establecido y después decimos, es que no me dicen, es que la cooperativa no me explica, es que la policía la lleva, es que me quieren sacar el dinero. No, lo que pasa es que necesitamos leer un poco la ley para así poder trabajar de la manera correcta. También dice que el certificado de operaciones vigente debe deportarlo, el diploma de haber cursado el programa educativo mínimo y obligatorio impartido por la escuela de capacitación, la licencia de circulación del vehículo cuyos datos deberán coincidir con los datos del certificado de operación, el correspondiente carnet de la autoridad a que lo autoriza como conductor de vehículo de transporte pasajero. Hemos hecho muchas diligencias en el transcurso de los años, ya sabemos nosotros, tuvimos una oportunidad de que a través del Instituto Regulador de Transporte pagamos 150 córdobas para la emisión de unos carnets como prestatarios del servicio. Se dio un tiempito, pero después no se le dio seguimiento. Y realmente necesitamos ese control, porque hoy en día estamos invadidos de personas inescrupulosas que quieren prestar el servicio de transporte selectivo y no sabemos quiénes son. No hay una autoridad que regule a esta gente. Y es que deben de estar registrados a través del Instituto Regulador de Transporte mediante un carnet que los identifique, para que todos los dueños de unidades que rentan sus vehículos tengan por lo menos ese documento de garantía de que esa persona está registrada. Pero si mañana llega una persona y paso mañana llega otra y otra y otra y no sabemos de dónde viene, le damos el carro a alguien, cuando miramos ese hombre anda traficando droga, y si anda traficando droga, tengan la plena seguridad que van a perder el vehículo, la concesión y quién sabe más que van a perder, por situaciones que también nosotros hemos venido indagando y nos hemos venido dando cuenta de lo que sucede cuando un vehículo anda, lo agarran con droga. Y no con droga, sino que el hombre que lo andaba hizo algún trabajo. Y el concesionario perdió su carro, perdió su placa y quedó endeudado. Eso sí es triste, a pagar una deuda sin carro. ¿Por qué? Porque no tenemos el dominio de las personas que andan prestando el servicio, porque la autoridad de aplicación no lleva un registro de las personas que quieren prestar el servicio. Qué bueno sería que llegue yo a, es como ahora el que hasta el vigilante, pues, las personas que dan el servicio de seguridad, de protección física, como lo llamamos los CPF, si no tienen su DAEN, no pueden trabajar como CPF. Imagínense un prestatario de servicio de transporte selectivo que ande en las calles, que ande arriesgando una unidad, que ande arriesgando la vida de las personas, no es registrado. Esa es parte de las debilidades que tenemos por las autoridades reguladoras. Es necesario que todos los conductores pasen un seminario, pasen un registro ante la policía y sepamos quiénes son los que andan prestando el servicio. Y ahí lo establece la ley 524 en su artículo número 21. Debe portar el correspondiente carnet, ¿verdad?, que lo autoriza como conductor de un vehículo de transporte de pasajeros, certificado de seguro de licencia, certificado de seguro del vehículo para daños a terceros vigente, certificado de seguro de pasajeros vigente, certificado de inspección mecánica del vehículo vigente. El conductor que no porte estos documentos será multado por la autoridad competente conforme lo establecido en el artículo 26, numeral 43 y 49 de la ley 431 de la ley de tránsito. Por eso es que está ahí el policía, porque cuando el conductor de un transporte, de transporte selectivo, viola y no porta esta documentación, la ley 431 a través de su oficial de policía aplica la ley 431. Entonces es importante que le demos una repasadita a este tipo de leyes, porque de eso vivimos. Ese es el servicio que prestamos nosotros. Ok, me están diciendo que vamos a un corte comercial.

13 minutos de la mañana, 9:13. Hoy es jueves, lo cual estamos en su segmento El Asesor Cooperativo. Así que bueno, ya estamos casi por finalizar. Así que vamos a ir cerrando este tema muy interesante. Recuerde que si usted quiere realizar consultas, lo puede hacer al 2222-3646 o bien enviarnos un mensaje de audio o de texto al WhatsApp 8850-9049. Bueno, y como nuestro asesor cooperativo Edwin Rodríguez tuvo que irse para una reunión con un miembro del consejo, pues vamos a seguir abordando el tema de la ley 524, ley 616, y sus reglamentos. Y algo importante que tenemos en este reglamento tiene que ver con la adjudicación y modificación de las concesiones. Nos parece importante hacer referencia a esta parte porque es parte de la vida de nosotros como prestatarios del servicio, conocer sobre todo lo que tenga que ver con las concesiones. Y el artículo 187 del reglamento a la ley prohíbe el alquiler de concesiones o rutas de transporte terrestre, pero podrán transferirse por venta, cesión, donación o ejecución judicial. Los elementos de las concesiones que pueden modificarse son cambio de titular, cambio de la temporabilidad de vigencia y sustituir el vehículo o equipo que esté directamente afectado a la concesión. Esta es parte de lo que nos establece el reglamento a la ley y también es parte de un documento que nuestro vicepresidente, el licenciado Reinaldo Bermúdez, nos trabajó como parte de un foro que tuvimos en el año 2016 y 2017, la legislación cooperativa en Nicaragua y su entorno. Entonces es importante tener en cuenta esta cantidad de artículos, esta cantidad de información sobre todo lo que tiene que ver con los permisos y las concesiones que nos otorga la ley para que nosotros podamos trabajar, como nos decía uno de nuestros escuchas, el conocimiento es necesario para saber dónde estamos enfrentados y qué debemos de conocer y hacer ante este caso. Este es casualmente sobre el tema de la publicidad. En ese mensaje este asociado nos expresaba de que es importante conocer todo lo que dicen las normas porque así pues tener claramente la información y evitarse posibles sanciones, a como nos leía don Edwin esa noticia, ¿verdad? De que ya no pueden portar un rótulo de in-driver en los vehículos. Este capítulo 15 del reglamento a la ley también nos hace referencia a la adjudicación. Dice que una vez adjudicada la concesión, podrá comenzar a operar y prestar el servicio. El titular de la misma tendrá un número de identificación en el registro de concesiones. Las concesiones pueden ser otorgadas de manera individual, por cooperativa o por empresa. ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace una fusión. El artículo 185 de este mismo reglamento dice que varios concesionarios individuales pueden fusionar sus respectivas concesiones en una empresa o cooperativa y crear una concesión en una ruta determinada, en la cual cada uno de los socios será concesionario con derecho a tener un cupo o certificado de operación conforme la cantidad de unidades de transporte autorizadas que tenían antes del momento de la fusión. Cuando una fusión sea solicitada, se autoriza sin mayores trámites por la autoridad correspondiente, siempre y cuando la nueva concesión no adquiera características de monopolio. ¿Qué nos está diciendo? Que no todo solamente sea ellos, ¿verdad? Que existan otras personas para evitar el monopolio y así sí puede haber la fusión de las concesiones. También nos habla de las extensiones o ampliaciones. Las concesiones y las rutas o líneas de transporte que de ellas se deriven no podrán ser ampliadas o extendidas en sus características esenciales, es decir, recorrido o cantidad de unidades, sino mediante de un proceso de licitación pública. Sobre este caso, al momento de evaluar las ofertas de licitación, los transportistas que tradicionalmente prestan un servicio en esa zona geográfica tendrán una puntuación extraordinaria de 20 puntos. Yo he visto en estos casos de ampliación, y lo que se ven son, por ejemplo, ahorita yo he visto que está llegando a Las Colinas la ruta 162, antes no llegaba. A partir de que tenemos el distrito 5 de la alcaldía en un extremo de segunda entrada a Las Colinas, ahora está entrando la ruta 162. Esto obedeció, me imagino, a la necesidad de que hay más circulación de personas de esa zona e hicieron una ampliación de esa ruta. Entonces me imagino que por ahí anda esta parte de lo que son las ampliaciones y modificaciones de las concesiones. Otra cosa interesante que también nos hacía referencia nuestro vicepresidente en este documento tiene que ver con prohibición de alquiler de concesiones. Se prohíbe el alquiler de concesiones o rutas de transporte terrestre, pero pueden transferirse por venta, cesión, donación o ejecución judicial. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo venir y alquilar mi concesión. Está prohibido por este reglamento a la ley. Pero sí puede darse lo que son venta, cesión, donación o ejecución judicial. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que nosotros hacemos es rentar el vehículo con su permiso de operación, ¿verdad? Eso es lo que nosotros conocemos, que es la renta, y por eso nosotros hacemos nuestro respectivo contrato de alquiler, pero no estamos rentando una concesión, sino que rentamos el vehículo con todo lo que implica para que pueda brindar el servicio. Los elementos de las concesiones que hablamos un poco sobre lo que se puede modificar es la temporalidad, el nombre de la persona de quién es, ¿verdad? El titular, la temporabilidad y la sustitución del vehículo. Queda prohibido todo cambio de clasificación o modalidad o tipo de servicio. También nos establece este reglamento a la ley. ¿A qué se refiere la concesión? Así como el cambio de área geográfica para la que fue otorgada. Relativo al cambio de titular, nos dice que el cambio de titular de la concesión se efectuará mediante cesión de derechos y obligaciones derivados de la concesión, la cual se realizará en los términos siguientes. Las concesiones solo podrán ser cedidas, vendidas, cuando hubiere transcurrido más de un año desde el inicio de su vigencia o última prórroga, para todas las clases y modalidades de transporte público y pasajero. Esa venta de derechos o cesión onerosa de derechos deberá ser aprobada previamente por la autoridad competente, siempre y cuando se salvaguarden las condiciones que motivaron su otorgamiento y dicha enajenación no represente un perjuicio o riesgo para la prestación del servicio. Entonces, acá sí nos hace referencia, ¿verdad?, que en el caso de vender o ceder los derechos, debemos de contar con la autorización, en este caso de Managua, con la autorización del Instituto Regulador de Transporte. El artículo 190 de este reglamento nos hace referencia a que las concesiones no pueden ser objeto de enajenación alguna cuando no haya concluido el plazo de su vigencia, cuando haya desaparecido la necesidad pública que motivó su otorgamiento y cuando no hubiere designado sucesor en los términos del presente reglamento o la cesión no fue válida. Cuando la venta o cesión de derechos pueda producir acaparamiento o monopolio de concesiones en una ruta o corredor determinado. De igual manera, no podrá participar como cesionario o comprador de derechos de aquellas personas que con anterioridad hayan cedido o vendido una concesión de transporte, salvo que se trate de una permuta. Luego tenemos el artículo 191 y nos hace referencia a la cesión. El interesado en tramitar a su favor una cesión de derechos sobre una concesión, sea onerosa o gratuita, debe presentar solicitud por escrito en los formatos extendidos por las autoridades de transporte competentes, que deben de contener nombre y domicilio del cesionario y del cedente, datos completos de la concesión objeto de cesión, datos y descripción del vehículo afecto a la concesión objeto de la cesión, en caso de aportación de concesiones a favor de una sociedad mercantil, en la solicitud de cesión se debe de expresar el número de acciones, partes o participantes que representen el valor asignado de la concesión. En caso de cesión por defunción del titular, se señalará la fecha de la misma, fecha de otorgamiento o última prórroga de vencimiento de la concesión objeto de la cesión y los demás que determine la autoridad de transporte en los formatos oficiales o en la normativa técnica que se extienda por parte del MTI o del municipio respectivo. En un plazo de 15 días calendario dará la respuesta fundamentada en la decisión que se tome. También nos hace referencia el artículo 192 a la reasignación. Recibida la solicitud de cesión de los derechos, el MTI o las municipalidades revisarán si fuese presentada en tiempo y forma y si el expediente del solicitante no se desprende ninguna de las causas por las que resulte improcedente, se aprobará la cesión realizada. Y en cuanto al plazo de vigencia, dice que las cesiones aprobadas por la autoridad competente conservan el plazo de vigencia por transcurrir. En ningún caso, al aprobarse la cesión de concesión, podrá modificarse el término de la vigencia. Todos los actos relativos a la cesión de concesiones se anotarán o inscribirán en el Registro Nacional de Concesiones. En el caso de nosotros, lo tenemos en el Instituto Regulador de Transporte, que quien en el mes de octubre nosotros vamos a solicitar nuestro certificado de concesionarios, ahí nos aparece todas aquellas concesiones a nombre de los asociados que nosotros tenemos dentro de nuestra organización cooperativa, todo con los datos de su placa, su número de chasis, su motor y todos los datos que deben de estar reportados ante este registro de concesionario. Y el artículo 196 nos habla de la cancelación. Además de las causales establecidas en la ley 524 y el reglamento, los títulos que materialicen las concesiones contendrán invariablemente las causas de revocación siguiente: matricular más de un vehículo con la concesión, usar el mismo juego de placas que materialicen la matrícula para explotar dos o más vehículos, introducir en la prestación del servicio uno o más vehículos de procedencia ilícita, aplicar tarifas inferiores a las autorizadas, no cumplir condición a que se hubiere sujetado la cesión o prórroga provisional y la violación de las condiciones previstas en el título de concesión, abandono injustificado por más de un mes, es decir, no podemos tener dejar de prestar el servicio con esa concesión por más de 30 días. En cualquier procedimiento cuyo objeto sea cancelación de una concesión por mero incumplimiento de las condiciones antes descritas y en el contrato de concesión, la autoridad competente siempre otorgará al afectado el derecho a la defensa dentro del proceso administrativo. Y nos habla el 198 del Registro de las Concesiones. Esta institución deberá de conocer al público por medio de una página web la información disponible sobre la cantidad de concesiones, quiénes son sus titulares, los gravámenes o la enajenación que haya sufrido. Bueno, esto es lo que nos hablaba un poco el reglamento a la ley sobre las concesiones, sobre las prohibiciones que tenemos sobre las concesiones, las faltas leves y leves, graves y muy graves que cometemos nosotros al no cumplir con la ley 524 y sus reformas, así como la ley 431 y sus reformas. Pero no quiero terminar este programa sin antes pues enviarle un saludo a nuestra cooperativa Carlos Fonseca, que el día de mañana va a estar, ha solicitado Comunidad de Desarrollo Cooperativo impartirles un taller de capacitación sobre la atención al cliente. Creo que abordar este tema, ¿verdad?, a través de este medio ha servido un poco para que la gente se dé cuenta de lo importante que es estar capacitado, brindar un servicio, porque si no tenemos clientes, la empresa no existe. Entonces, ellos están interesados en mejorar un poco la atención al cliente que ellos brindan, porque ellos tienen exclusivamente un transporte hacia a un supermercado. y pues han habido algunas quejas y quieren pues un momento de reflexión. Pues no quería terminar este programa sin felicitar por esa actividad que vamos a tener el día de mañana, encomendándonos a Dios que todo nos salga bien. Y también quería enviarle un saludo pues a nuestra Comisión de Educación, que siempre está pendiente de que nosotros estemos capacitando a nuestros asociados en toda esta temática necesaria para que nuestras organizaciones se mantengan al día con el cumplimiento de sus obligaciones y con temas que son de interés para mejorar la capacidad de las organizaciones. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado a un segmento más del Asesor Cooperativo. Estuvo con ustedes en controles Carlitos Pérez, Leslie Cantarero, Edwin Rodríguez, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Y será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.